Arrancamos el cafecito y esta vez mirá qué sorpresa. Pedro, mirá quién vino. Juan Carlos Junior, el cafecito. ¿Cómo les va? En persona, bien. ¿Cómo anda? Bien, ¿cómo viste están? Que teníamos puerta de doble hoja, como en el bar, como te gusta. Como en el bar, sí, sí, efectivamente. Te recuerdo que mi mozo se llamaba Caruso, sí, para que no te me olvide. Una consecuencia increíble. En este momento debería levantarme, ir a buscarte el café y servirte. Voy a tratar de preguntarle a alguno de mis amigos antiguos si se acuerdan el nombre. Yo no lo recuerdo. Espera. Bueno. Caruso, vení que quiero un cortado, vení que quiero un café o que vi que el quiero. El tipo ya tenía. Ya te sabía todo. Ya tenía sus años en ese momento. Ya tenía sus años. Pablo un nombre, es un nombre de. No, de los 70. Poco más moderno. Pablo, claro. Seguro que no. No. Víctor puede andar. Mario. Sí. No me acuerdo, la Ricardo. Verdad no lo recuerdo, también. Pero me comprometo a averiguarlo. Bueno, muy bien. Bueno, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos. Gracias por venir. No, al contrario, por favor. Estoy preocupado por el Apache, yo también, ¿viste? Me preocupa que no vaya a renunciar ese hombre de principios. Perdóname. Un hombre consecuente. A mí me simpatiza Independiente. Lo digo sinceramente. Mirá, pero que el horno no está ahora para... tengo una contradicción absolutamente insalvable. El horno no está para bollos, Juan Carlos, ¿eh? Te digo. Qué sé yo. Bueno, estaba leyendo la nota que publicaste en la revista Acción. Ajá. Muy interesante. Contradicciones locales y globales. Lo publicaste en la revista acción.coop, acción.coop, es el sitio de una revista que siempre tiene artículos muy, pero muy interesantes para compartir. Los vamos a ir compartiendo seguramente a lo largo de este año en que vuelvan. Y agarraste tres o cuatro elementos. Quiero empezar por uno que es muy urgente y tiene que ver con, antes de que salga de agenda, porque estoy seguro que pronto... puede llegar a salir de agenda, y tiene que ver la posición del gobierno respecto del conflicto Israel-Irán o del conflicto Medio Oriente en términos generales, o del alineamiento tan marcado con Estados Unidos y con Israel. ¿Cuánto te preocupa? ¿Qué estás viendo en eso? ¿Crees que nos...? Hay una frase de Milei que dice que ayer la charlábamos con Néstor, a mí me sorprendió que se diga de esa manera, ¿no? La decía Diego Gelar, el ex embajador en Estados Unidos, sí. Brasil y China, que ya estábamos en el radar. Si la preocupación es que este posicionamiento argentino nos pone en el radar del terrorismo internacional o del conflicto, de las amplias ramas que tiene este conflicto, que ya estábamos en ese radar, dice el presidente. ¿Qué opinas de eso? No, creo que eso es una falacia, eso no es así, es un intento de justificación de una política irresponsable que efectivamente nos pone en el radar. ¿Qué quiere decir que estábamos? Nosotros no estábamos en ningún radar. El gobierno anterior, del cual podríamos hacer ponderaciones de los más diversas, en materia de política internacional, tenía una posición totalmente autónoma de la Argentina. Estaba a punto de integrarse a los BRICS, en todos los organismos internacionales, tenía una posición absolutamente autónoma e independiente de todas las potencias mundiales. Tenía relaciones importantísimas con China, o sea, tenía actitud independiente en todas sus facetas del gobierno y podíamos seguir así. Y yo diría tenía fundamentalmente una postura bien americanista, que ahora está en un proceso clarísimo de ruptura por la actitud del presidente de la nación, que agrede a todos los países de América Latina. Yo creo, no soy un especialista internacional, acá sí tenemos en la mesa, que no se propone armar un polo de derecha, pero sí, siguiendo la teoría de Steve Bannon, de llenar todo el escenario de mierda, está intentando hacerlo también, contribuyendo a que en América Latina no haya posibilidades de alianzas formales, convencionales, de los países progresistas. Volviendo entonces al tema de Israel, yo creo que sí nos colocan el radar, creo que es una subordinación, no sé si decir exagerada me parece poco, ¿no? Es una subordinación absolutamente irrestricta en una situación de conflicto en el que están en juego las grandes potencias globales por cuestiones estratégicas, económicas, el petróleo. Todos conocemos que el conflicto Medio Oriente es complejísimo porque además intervienen todas las potencias globales, existen problemas religiosos. Israel se ha transformado en un portaaviones de Estados Unidos de hace décadas Por eso también tiene 90 ojivas nucleares, porque quien es el peligro para la humanidad en ese conflicto, el más grande peligro desde el punto de vista militar y político, es Israel. Por otra parte, acá no está en juego... Qué fuerte eso que decís. Ni en discusión, ni el Estado de Israel... No todos se animan en este momento a decir que el peligro mayor es Israel, sí, en términos de una escalada... Y debo hacer una aclaración por las dudas. Acá no está en juego la existencia del Estado de Israel, que tiene toda la legitimidad de ser un Estado y de tener un hogar judío, y mucho más después de la masacre de la Segunda Guerra Mundial. Lo quiero dejar claro. Acá lo que hay en Israel, como en todos los países del mundo, es un gobierno, un determinado gobierno, que es el de Netanyahu, un hombre cuestionado, además, porque está cuestionado en Israel, no solo por grandes manifestaciones, sino porque está acusado de todo tipo de latrocinios. Por lo tanto, yo creo que lo empuja una actitud aventurerista y guerrerista y violenta, que, bueno, complica el panorama. No puedo dejar de decir también que rechazamos y repudiamos el ataque de Hamás al inicio de este conflicto, porque estamos en contra de todo tipo de agresiones a civiles. Ahí asesinaron a 120 personas, creo que es el número, mujeres, niños, civiles que no tienen indefensos. Por lo tanto, es el punto de partida. Pero no se trata de que el gobierno de Netanyahu haga lo mismo, pero 30 veces más. O sea que, en fin. Pero volviendo a lo nuestro, yo creo que es muy peligroso lo que hace nuestro presidente. Es muy responsable lo que hace nuestro presidente. ¿Le puedo agregar algo? Sí. Para que comparta. Habló Patricia Bullrich en las últimas horas sobre este tema. Escuchá la frase que dejó respecto a la posición argentina. En primer lugar, el presidente planteó que a nosotros no estamos a resultados de la guerra con Israel. Nosotros estamos con Israel por convicción. Estamos con Israel, con Estados Unidos, con Europa, con el mundo occidental, por convicción, porque creemos en la filosofía de la democracia, de la defensa de los derechos humanos, de los países libres, donde las personas pueden elegir su vida en libertad. Entonces, no es un tema de ganar o perder, no es un tema, sino que es un tema de qué tipo de sociedad queremos para la Argentina. Y cuando históricamente estuvimos ahí declarando la guerra 3 días antes que la guerra terminase en la Segunda Guerra Mundial, Argentina entró en una situación de crisis y de aislamiento muy profundo, cosa que no queremos. La neutralidad no es la posición argentina. La neutralidad no es la posición argentina. Digamos, los mensajes políticamente correctos, como el llamamiento a la paz, no es la posición argentina. El llamamiento a la paz no es la posición argentina. Habla de la defensa del mundo libre y la defensa de Occidente. Pero una cosita chiquita, sí, nada, para que hable más Juan Carlos, que es el invitado. Miente descaradamente. Argentina tiene 2 premios Nobel de la paz. La política argentina exterior siempre fue por la paz y por la neutralidad. Está diciendo una mentira flagrante la ministra de Seguridad. Es el punto más grave, yo diría, ¿no es cierto? Porque el otro que... Pero me voy a referirme a esto... no hay nada más grave que negar la paz. En todas las épocas de la historia de la humanidad, en todas las situaciones de conflicto, uno puede asumir que la paz está comprometida o que en ciertas circunstancias no se puede resolver el problema de la guerra. Pero desde el punto de vista de los principios de una nación soberana, de un pueblo democrático, ella habla de democracia todo el tiempo, lo primero es defender la paz, es defender el pacifismo y tomar todos los antecedentes que se pueda, como aquí hace Néstor en ese sentido. Propios y extraños desde el punto de vista de los antecedentes de la doctrina y de las doctrinas diplomáticas internacionales. Lo que sí es cierto es que ella dice: nosotros lo hacemos por convicción. Nosotros estamos con Israel y estamos con Estados Unidos. Eso dice. Efectivamente, esa es la convicción de este gobierno, de sumisión y subordinación pasiva y restricta a las políticas de Estados Unidos. Nosotros lo que tenemos es que ser una nación independiente, tener políticas autónomas e independientes, pero mucho más cuando hay un conflicto armado. Por lo tanto, lo que dice nuestra ministra de Seguridad, reitero, es repudiable, porque niega toda alternativa pacifista. Nosotros vamos a estar por el alto del fuego, por tomar las resoluciones de las Naciones Unidas que posibilitarían una vía de acuerdo, por el Estado de Israel ha impedido que lleguen alimentos. La daría la impresión que quieren que la gente se muera. Ahí hay 2 millones y pico de personas, que el 95% son civiles, son niños que no comen, se mueren, bombardean los hospitales. Por lo tanto, francamente creo que hay que tener una visión política clarísima, ideológica clarísima alrededor de este tema. Insisto, nosotros tenemos que repudiar la posición del presidente de la nación, porque es un peligro, no solo que es un daño internacional, sino que es un peligro para nuestro propio pueblo. Ya la pasamos, y además acentúa el aislamiento de América Latina. Todos los países de América Latina y de toda hasta la OEA, que es también un organismo totalmente impugnable por su sumisión a Estados Unidos con políticas que han sido nefastas, y todo el mundo convoca al alto el fuego y a la paz. Así que lo que está haciendo este gobierno es una actitud reaccionaria y irresponsable. Juan Carlos, quiero volver a esta idea de Occidente. Desde el documento de Milei el mismo día sábado hasta estas palabras de Patricia Bullrich, todos los días, cada vez que algún funcionario del gobierno habló sobre el tema, hizo una suerte de apelación a los valores de Occidente. ¿Qué te genera a vos escuchar esa valoración de Occidente? ¿A qué se refiere en todo caso? ¿De qué Occidente hablan? Y en todo caso, también, ¿hasta dónde nosotros somos parte de ese supuesto Occidente del que habla el gobierno? Yo supongo que se refiere al Occidente de la Guerra Fría, al occidente de los dos polos en el mundo, donde había un occidente que era también liderado por Estados Unidos, aquel Estados Unidos, o sea, es el escenario de la Segunda Guerra Mundial, del inicio de la Guerra Fría, de la bomba en Hiroshima, ese mundo libre del que hablaba. El mundo occidente y libre frente al otro mundo, que por entonces era liderado por la Unión Soviética y toda la esfera socialista y comunista. Hoy, primero que es cuestionable en aquel entonces, porque aquello también era una cosa anticomunista global y anticomunista local, ¿no es cierto? Y era una cosa sectaria, más allá de las simpatías o antipatías que se podían tener con el sistema socialista y comunista. Era una lógica estratégica cerrada y sectaria. Hoy el mundo ha cambiado, como casi siempre en la historia de la humanidad. ¿Qué es el Occidente hoy? Seguramente es Estados Unidos y la vieja Europa, que desgraciadamente está en estado de decadencia por también su subordinación pasiva a Estados Unidos, a la hegemonía de Estados Unidos, para colmo un Estados Unidos en decadencia, frente a otros polos del mundo que precisamente han crecido y que han transformado el mundo, que es el caso de China con la alianza con Rusia, la enorme emergencia de la India, el fenómeno de los BRICS, que es el más actual y es más moderno a pesar de que es muy joven, todo lo que ha acontecido en América Latina desde el punto de vista también de sus distanciamientos y rupturas con Estados Unidos, su búsqueda permanente, yo diría, de autonomía, de nuevos proyectos políticos que no sean también de subordinación irrestricta a las grandes corporaciones, a los intereses del imperialismo. Cada tanto yo digo imperialismo porque para algunos esa palabra ha pasado a estar en el índex, y sin embargo yo creo que define el rol de Estados Unidos. No lo define la palabra imperio, sino la palabra imperialismo. Por lo tanto, en fin, creo que esa connotación que vos decís, y ahora vuelve a tener connotaciones coloniales o neocoloniales. Está en juego el tema de Malvinas. En este escenario también que hablamos está el Reino Unido también jugando un papel similar junto a Estados Unidos en el conflicto de Medio Oriente. Y nosotros tenemos una agudización de nuestro problema de colonialismo y de soberanía por el tema de las islas, porque tenemos un gobierno pro-inglés. No, para completar lo de Juan Carlos, suscribo completamente. Me parece que también cuando hablan de los valores de Occidente, hablan de una especie de democracia que está completamente vaciada, desconociendo otras posibilidades democráticas. Por ejemplo, Juan Carlos mencionaba el caso del Estado de Israel, el derecho a existir, y sin embargo un gobierno como el de Netanyahu, que es claramente un gobierno tomado por fanáticos religiosos casi tanto como el de Irán. Irán también tiene una democracia muy pujante, con un parlamento, con partidos políticos que votan, con una clase media pujante que hemos conocido en muchos países gracias al cine, que tiene ciudades, creo que son 6 o 7, con una red de subterráneos de desarrollo económico importante, y sin embargo nos muestran a Irán como todos asesinos con un cuchillo en la boca. El Estado terrorista, ¿no? Estado terrorista. Vos le discutías a Aguilar la consideración de Estado terrorista. Arriba de ese gobierno sí, tiene una especie de teocracia que le pone límites a la democracia iraní. Pero en Israel también, o Netanyahu no está limitado por los partidos ultraortodoxos, que son tan teocráticos como los fundamentalistas musulmanes. Los ayatolas. Y Estados Unidos también tiene una democracia imperfecta, o vamos a creer que Estados Unidos tiene una democracia plena. Entonces, lo que defiende Occidente, estos valores, supongo yo que es una especie de democracia ideal versus las otras autocracias. Cuando esa democracia de Occidente, la verdad que hace agua por todos lados hace mucho. Quiero traerte al plano local. Antes, algo que dice Bullrich que quiero ver si lo interpreté bien. Ella dice, en el conflicto, en la Segunda Guerra Mundial, Argentina entra sobre el final, cuando casi estaba resuelta la guerra. Ella es una crítica de eso, ¿no? Como si Argentina hubiera sido neutral. Exacto, le critica a Perón. Que tendría que haber entrado antes a tomar posición. Bueno, no a Perón, al régimen previo al peronismo. Y además igual formaba parte Perón. Y equipara a Irán con el nazismo. Con el nazismo, también, ¿no? Está bien. Quería entender bien lo que estaba diciendo. Es lo que dice Néstor, sí, efectivamente, porque todo lo que sea neutralidad, pero estar por la paz no es neutralidad, ¿no es cierto? Son dos cosas muy distintas. Todo uno tiene que tener un país. A ver, está bien eso. Vos decís, ser neutral no es ser tibio. Ser neutral, claro, no. Primeramente, yo no soy partidario de las neutralidades. Efectivamente, yo creo que en la Segunda Guerra Mundial había que haber estado contra Hitler, contra el Eje. Había que haber tenido una posición frente a los nazis, al fascismo y al Eje, incluyendo a los japoneses. En la Segunda Guerra Mundial murieron 14 millones de chinos, nadie sabe eso. Y el imperio fascista japonés. Y después murieron otros 50 o 60 millones de personas en toda Europa, 27 millones de soviéticos. O sea, no se podía ser neutral, además del genocidio del pueblo judío, de los gitanos, en fin, de muchos otros. Lo que decís ahora, es que el llamamiento a la paz o la posición para la paz no es una posición tibia. Eso es no, de ninguna manera. No es una posición de debilidad. No, yo creo que hoy el llamamiento a la paz es una posición activa y justa. Activa y justa. Más allá de eso, como estamos creo que haciendo acá, sí, uno puede fijar posición sobre el conflicto, y sí, puede fijar posición claramente crítica sobre la actitud de unos y otros. Bien. En esta nota en la revista Acción, que les mencionaba recién de Juan Carlos, Contradicciones Locales y Globales, mencionas algo que nosotros venimos sosteniendo y que nos dimos cuenta que en el momento en que se narra la decisión de la CGT de ir al paro, se lo omite, porque se hablaba rápidamente de la marcha del 1 de mayo y se hablaba de el paro del 9. Y nosotros dijimos, guarda, porque el primer punto que marca Daer es la convocatoria de la CGT y de la CTA a la movilización por la Universidad Pública del 23. Vos la mencionás acá. ¿Qué expectativa tenés sobre esa marcha? Es el próximo martes, dijimos, ¿no? El próximo martes. A Plaza de Mayo parece movilizar otro tipo de músculos de la base política. Yo estoy muy esperanzado. A ver por qué. Tengo una gran expectativa, porque nosotros tenemos que ver siempre, de algún modo, el proceso. No procesos, digamos, de la larga duración, como decimos algunos historiadores. Van 4 meses de gobierno de Milei. 4 meses. Claro, pero quiero decir, yo creo que nosotros tenemos que, no vamos a hacer un largo relato, pero este gobierno tiene 4 meses. Al mes y medio tuvo una gran manifestación el 26 de enero. Pero luego este mes, hace poquito, hubo un 8 de marzo, el Día de la Mujer, que fue multitudinario, que levantó mucho más participación de las mujeres y una gran participación juvenil. Hubo un gran 24 de marzo, de lo más grande de la historia, que repone fuertemente la posición democrática de derechos humanos en la Argentina, que está siendo atacada desde todo punto de vista, principalmente el cultural. Y ahora viene, a 4 meses y medio, 5 meses, se congrega a toda la comunidad educativa, universitaria, de secundaria, en fin, la ciencia, la tecnología, todo el mundo de la educación pública esencialmente, viene una concentración que esperamos multitudinaria en la Plaza de Mayo, que el movimiento obrero recupera el simbolismo de la Plaza de Mayo, que ya lo había abandonado. Esperamos que ahí va a haber 500.000 de personas, de trabajadores, y luego un paro general. Por lo tanto, si uno ve toda esa perspectiva, manifestación de las mujeres, derechos humanos, el movimiento universitario estudiantil educativo, el movimiento obrero y un paro general, creo que se va constituyendo una fuerza social, en primer lugar social, de confrontación con el modelo. Y luego, y termino, yo estoy convencido que la ausencia de un nucleamiento político que le dé perspectiva y fuerza a la protesta y a la lucha social, precisamente se va a ir resolviendo por la lucha desde abajo, por la lucha desde el medio, precisamente por estas grandes movilizaciones populares que van a ir contribuyendo con su dinámica a que se vaya constituyendo un bloque político, social y cultural que entonces le dé una gran fuerza a la confrontación con la ultraderecha. Yo entiendo lo que estás diciendo, entre líneas. Vos estás diciendo la mirada está puesta ahí abajo, no tanto en la demanda hacia las dirigencias, pero la dirigencia, que ¿dónde está en este proceso que se va gestando? Que empezó por sectores aislados, que termina confluyendo en determinadas movilizaciones y ahora confluyen estos tres pasos que vos mencionás. Uno escucha a la dirigencia y que en realidad fue la falta de nafta, que en realidad eran las discusiones internas demasiado ventiladas, que si alguien está criticando a Axel anda en una, pero que si critica a Cristina anda en una mayor. Da la sensación que todavía hay, que no hay una madurez dirigencial que sepa conducir lo que de esas bases va a pasar. Vos te referís a la dirigencia política, y está bien, la dirigencia, no sé si es una palabra muy simpática, pero es mucho más que la dirigencia política, incluso partidaria. Yo soy un militante político, sí, y un militante partidario, y reivindicamos todo eso. Pero acá viene la dirigencia social, sindical, cultural, estudiantil, universitaria. Está bien, político-partidaria. Sí, muy bien. La que tiene que acumular a partir de estos procesos. En mi planteo estaba, yo diría, asumiendo una carencia importante que hay en la conducción política del proceso político en esta coyuntura, yo diría, tan crucial y tan dramática. Efectivamente, que viene o deviene de la derrota que sufrimos política, que sufrió, bueno, todo el pueblo argentino, electoral, y que eso genera una cantidad de situaciones que vos dijiste muy brevemente y se podrían extender mucho más. Y esas situaciones son negativas, no son positivas, pero son, bueno, creo que, yo no sé si decir inevitable, pero no se puede decir que hemos sufrido una gran derrota y pensar que no tiene ninguna consecuencia, que es solo un enunciado. No es un enunciado. Eso responde a causas profundas, a errores, a insuficiencias del gobierno anterior, etcétera, etcétera, y que eso se tiene que ir, yo diría, desentrañando y resolviéndose. Lo que yo enfatizo es que, asumiendo esa situación de debilidad o de carencia cualitativa política, precisamente un proceso de luchas tan grandes que viene desde abajo, que viene desde el medio y de una parte también desde las dirigencias, va a contribuir a galvanizar y constituir una dirección política, social y cultural. Por eso yo hablo de bloque. Porque el frente es un frente esencialmente político, político-electoral. La idea de bloque, que no la inventé yo, sino un señor sardo, Gramsci, que hablaba del bloque con un sentido mucho más amplio, que era las fuerzas políticas, yo diría, representadas en la fase actual partidarias, junto con las fuerzas sociales, con las fuerzas culturales, con fuerzas religiosas, porque hay una emergencia política muy grave, que es este gobierno de ultraderecha, que aventurero, que nos puede llevar, que ya está llevando a grandes penurias del pueblo, a la pérdida de nuestras riquezas económicas, de nuestras riquezas naturales y de nuestra soberanía, porque finalmente nosotros somos una nación soberana y tenemos en juego nuestros recursos naturales, en juego nuestra cultura, que también está siendo conculcada en forma violenta y primitiva, no solo contra los trabajadores de la cultura, no solo porque la vacía de presupuesto, sino porque la ataca desde el punto de vista de sus valores. En fin, así que creo que hay que imaginar que hay que constituir un gran bloque, en fin, es una idea, una posibilidad desde un punto de vista táctico de este momento, pero lo que importa, creo que ponderemos y valoremos muy bien esa escena. Eso no quiere decir que el gobierno de derecha, que viene de un triunfo, que viene de una legitimidad de origen, pero que cada vez está más cuestionado en la legitimidad en el ejercicio del poder, entonces ya se entregue, no hay tal cosa. Estamos en una creciente disputa y, bueno, cargado de incertidumbre, es un escenario abierto y peligroso. Porque cuando decimos que es un gobierno de ultraderecha que conculca la democracia y con todos esos rasgos, también tenemos que asumirlo en plenitud. No es solamente un enunciado o una caracterización. Bueno, es un gobierno de ultraderecha que niega la democracia. Tiene rasgos violentos, rasgos agresivos, desde todo punto de vista. Entre ellos un componente represivo. Un componente coercitivo y represivo. Juan Carlos, gracias por haberte venido. Sale lindo cuando venís, Bueno. Se pone lindo cuando se viven otras cosas. Pensalo, fíjate. Con mucho gusto. ¿Cuántas horas laburás? Dejate joder. Yo, 3-4 horitas laburás. ¿Cómo estás? Sí. ¿Estás haciendo? Estoy acostumbrado a laburar 12 horas más o menos. Y además está la camarita ahora. No iba a dejar que solamente ustedes vengan a hacer rostro acá y yo me la iba a perder. ¿La familia bien? Todo muy bien, muchas gracias. ¿El nietaje bien? El nietaje fenómeno, sí. Bueno, obvio, ¿cómo se tiene que llamar un nieto, por lo menos uno, de Juan Carlos Junio? Bueno, es polémico. ¿Por qué? Ah, es polémico. Uno de León, uno mínimo. Mínimo. Ah, pues sí, polémico hoy. Uno se llama León y el otro Mariano por Mariano Moreno. No, Temori, mirá si cuando sea grande le pregunten en la escuela, León te pusieron por Milei, te pusieron. Mirá cómo vuelve todo. Mi abuelo se llamaba León. Sí. Y ahora le ponen a los chicos. Sí, está de moda León. Mi hijo, Mariano, sí, que el culpable de su nombre soy yo porque siempre admiré a Mariano Moreno. Además nos gustaba el nombre. Estaba pensando en Fidel o en León. Sí. Finalmente se inclinaron con su mujer por León. Yo ahora, no tuve nada que ver. Qué familia difícil, politizan todo. Póngale al pibe. No, ese soy yo. Póngale Juan al pibe, ¿no? Póngale Pablo. El otro se llama Xul. Xul. Está bien. No, es tremendo. Ya arrancan con carga los pibes, ¿viste? Ah, mierda, me pusieron Fidel. Bah, tengo que de Sierra Maestra para arriba. 5:39, gracias Juan Carlos, ¿eh? Ya venimos.